Entrevistado Carlos Vicente, ah no, lo leí bien. Carlos Vicente, que es director editorial de la revista Biodiversidad, Sustento y Cultura, que nos va a contar sobre el lanzamiento de un atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur. Y disculpan la traba, me va a corregir ahora el mismo Carlos. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, un gusto estar en contacto, gracias por llegar desde Mendoza hasta Marcos Paz para poder conectarnos. Y no, dijiste todo bien, es un atlas del agronegocio transgénico del Cono Sur, y que es básicamente un libro en el que hemos estado trabajando el último año y medio, sistematizando las consecuencias que ha tenido en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia la introducción de la soja transgénica y luego del maíz transgénico. Bueno, ha invadido buena parte de nuestros territorios con consecuencias dramáticas que podemos conversar ahora. Sí, vi que son muchísimos los que participan en la autoría del libro, ¿puede ser? Sí, nosotros hemos convocado a un número importante de investigadores de Argentina, de Uruguay, Brasil, Paraguay, de todos los países que conocen y vienen trabajando desde hace décadas en analizando la problemática, para producir este libro que desarrolla en 22 capítulos, todo, desde la historia de cómo se aprobó en marzo de 1996 la soja transgénica, firmada por el entonces subsecretario de Agricultura, Felipe Solá, hasta, bueno, la realidad de hoy, donde esa soja ocupa más de 60 millones de hectáreas en estos países, y bueno, ha desplazado poblaciones, ha destruido bosques, ha destruido producciones locales. Y contaminado, bueno, gente. Contaminado gente. O sea, uno de los capítulos es específicamente sobre la gravedad de las fumigaciones masivas. En Argentina solamente se utilizan más de 250 millones de litros de glifosato por año. Y bueno, esto, un producto que ha sido clasificado como por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno, se aplica masivamente y obviamente en todas las poblaciones, los pueblos fumigados tienen consecuencias, y analizamos estas consecuencias desde los casos concretos de denuncias, como la lucha de las madres del barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba, hasta, bueno, las muertes lamentablemente, como la de un Quito Silvino Talavera, que a principios de este siglo fue una de las primeras víctimas del glifosato porque había ido a comprar carne y la máquina fumigadora le pasó por encima y a los pocos días falleció, ¿no? Entonces, lo que tratamos es de plantear este panorama para demostrar y poner sobre la mesa, hoy más que nunca, en medio de la pandemia, que este sistema agroindustrial de producción de alimentos no va más, ¿no? Que lo que necesitamos es producir alimentos de otra manera, como lo producen los compañeros del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de la UST, los compañeros de la UTT, que promueven una producción agroecológica local y que hoy, en estos días de cuarentena, están siendo tan importantes para que la gente pueda acceder a la comida, ¿no? Vos sabés que, bueno, para tener en cuenta, esto también es muy bueno, lo cual a mí me encanta que esto suceda. Primero, se publica el 18 de mayo, que quedan, ¿cuántos? ¿Tres días? ¿Cuatro? ¿Diez días? ¿Cuánto queda? Cuatro días. Queda cuatro días. Disculpa, porque en este contexto de cuarentena y pandemia, viste que no sabes qué días están ni qué hora, sí, ni... Absolutamente. Por ahí decís, oh, voy a hablar con un amigo, son las 3 de la mañana, pará. Bueno, se publica el 18 de mayo, y esto me parece buenísimo, que es de descarga libre y gratuita, que cualquiera lo puede bajar. Está buenísimo eso. Sí, la intención, hemos tenido un apoyo de una fundación de Alemania que se llama Miserior, que es una fundación de la Iglesia Católica, y esto nos permite que el libro se va a distribuir gratuitamente desde el lunes en formato digital, y después, por supuesto, cuando las imprentas, vamos a hacer una impresión para distribuir en todo el país entre las organizaciones sociales y también con las organizaciones amigas de Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Qué bien, sí, por eso también estaba viendo que hay varios países que participantes, justamente, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Hay varias instituciones que ayudan, que han ayudado en la confección, o no sé si en la redacción, vos me vas a corregir, como le puede ser, la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, ¿es así? O, por ejemplo, hay otro, lo que se llama Fundación Tierra de Bolivia, Acción por la... Bueno, ahí es donde estás vos, Acción, sí, por la Biodiversidad, Feminista de la Vía Yala. Con los compañeros de estas organizaciones han tenido distinto grado de participación, algunos han sido directamente... sistematizadores de la información de los países. En el caso de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, el Instituto de Salud Socioambiental, hemos recogido sus investigaciones y las volcamos al libro. De hecho, Damián Berceñazzi, que es el director de este instituto, es uno de los autores que ha prologado el libro. Participa base de investigaciones sociales desde el Paraguay, la Fundación Tierra de Bolivia, la Articulación Nacional de Agroecología de Brasil, Redes Amigos de la Tierra de Uruguay. Es un trabajo colectivo que en realidad hace muchos años que venimos llevando juntos, denunciando este modelo, junto a la Movimiento Nacional Campesino Indígena, la CLOC Vía Campesina. Yo he tenido la oportunidad de estar por allá en Jocolí, compartiendo con los compañeros y compañeras de la Escuela de Agroecología de la UST, las experiencias. Además, una vez también hicimos un reportaje con la mosquitera, una mañana en la que estaba dando clase por allá, así que es un trabajo de articulación que venimos haciendo entre muchos y muchas, y que, bueno, en este caso está dando este fruto, ¿no? Sí, está buenísimo. ¿Tenés más o menos, me imagino que sí, te lo pregunto para poder... nutrirnos o ir haciendo un adelanto del libro, o sea, de los capítulos? Ya dijiste dos, uno que estuviste recién hablando con respecto a cómo afectaba a las poblaciones con el envenenamiento, pero más o menos nos podés dar un adelanto de qué es lo que integra el libro, de qué, cómo está dividido. Por supuesto, como te decía antes, son exactamente 22 capítulos que tiene este libro, que comenzamos en el primer capítulo, básicamente informando sobre cómo fue el proceso de introducción de la soja transgénica, cómo se aprobó de manera irregular en poco tiempo y cómo se introdujo en Brasil, en Uruguay, en Bolivia y en Paraguay de manera ilegal hasta que finalmente lograron... aprobarlo. El segundo capítulo es muy específico sobre el modelo de ciencia con el que se aprueba los transgénicos, porque realmente es una vergüenza que en todos nuestros países quienes aprueban los transgénicos son organismos, en Argentina es la CONAVIA, por ejemplo, Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agrícola, que está conformada por representantes de las empresas. Y se aprueban los transgénicos con los mismos informes de las empresas, entonces no hay ningún tipo de autonomía en todas estas decisiones, ¿no? Y bueno, y a partir de allí, los distintos impactos, los agrotóxicos, como mencionamos antes en un capítulo, el tema de concentración de la tierra, la criminalización de las luchas de los campesinos y pueblos originarios, que lamentablemente a partir de este modelo han sufrido muerte, el ataque a las semillas y el control de las semillas por las corporaciones, con el marco detrás del intento de aprobar una ley de semillas, que en Argentina, hasta el momento en el que se fue Cambiemos del gobierno, o sea, hasta diciembre, teníamos la amenaza de que se tratara en la Cámara de Diputados. Los impactos en la producción de alimentos, como en Argentina se dejó de producir y en toda la región, leche y otros alimentos básicos por el avance de este modelo de sojero, las grandes corporaciones que controlan la venta de la soja, porque aquí no solo está Bayer Monsanto imponiendo la soja, sino luego Cargill, Bunge, ADM llevándosela de los puertos, la manera en que han manipulado a los gobiernos de manera dramática con representante de las empresas, como fue en el caso de Macri, que tuvimos al presidente de la sociedad rural o expresidente en el Ministerio de Agricultura, pero con la situación dramática de Paraguay, por ejemplo, donde a causa de la resistencia que había de Lugo y de algunos de sus ministros a este modelo sojero, se produjo el golpe en el año 2012 que lo derrocó, ¿no? Wow. Luego describimos cómo hay una fuerte concentración de las empresas, o sea, ahora son un puñado, cuatro empresas las que controlan todo el negocio de las semillas transgénicas, con Monsanto, que ahora fue comprada por Bayer a la cabeza, el impacto en las vidas de las mujeres, las pruebas del impacto ambiental de este modelo, cuáles son las grandes corporaciones que están detrás del modelo del agronegocio, porque no solo estamos tanto Bayer, sino que hay grandes capitales, como por ejemplo un fondo de inversión que se llama BlackRock, que hoy es uno de los principales acreedores de Argentina y que está tratando de que no se acepte las condiciones que estamos pidiendo para el pago de la deuda. Bueno, BlackRock es uno de los grandes actores en el agronegocio también. La violación de derechos humanos, la cuestión de agrocombustibles, el extractivismo del modelo, el impacto en el agua, y un tema bastante central que es ya la propuesta. En todo este libro desarrollamos en cada capítulo todas las resistencias que hay desde las comunidades, pero los dos últimos capítulos están dedicados a cómo las organizaciones, las redes que se tienden, avanzan hacia un modelo de producción agroecológica de base campesina, que es el que realmente puede alimentar a los pueblos y es el que nos da justamente frente a esta devastación esperanza, ¿no? Qué fabuloso. ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho leer y hay una de las cosas que un libro que leí hace mucho, el autor es Masanobu Fukuoka, yo creo que lo tenés que conocer. Sí, por supuesto. Que él tuvo un proyecto en Japón hace muchos años, presentó un proyecto de cultivo de manera natural, de volver a ciertas prácticas muy tradicionales de agricultura japonesa. Escribió dos libros, el que yo leí se llama La revolución en una brizna de paja, que habla justamente de esto. Lo que sí, él no, en ese libro no se hablan de estos datos que vos estás lanzando, pero tiene el mismo espíritu. Por supuesto, yo creo que aquí en Argentina los campesinos y campesinas, las organizaciones locales, tienen prácticas tradicionales. Lo que tenemos que pensar sobre todo es que la agricultura tiene 10.000 años. Lo que Fukuoka hizo con este relanzamiento de lo que se llama agricultura natural es plantear técnicas que eran milenarias, y nosotros lo que necesitamos hacer es aprender de todas las que podemos aprender, pero sobre todo mirar a lo que nuestros ancestros han generado, porque hay miles de años de historia y tenemos solamente 60 años de lo que se llamó Revolución Verde, que es la que está produciendo todos los desastres que hoy se están produciendo, ¿no? Y sí, no hay que irse muy lejos para darse cuenta en esta desde enero a hoy, que ya ni sé qué mes estamos, mayo. De enero a mayo, el planeta, por lo menos la gente y los que prestamos atención a ciertas cosas, que somos, por ejemplo, usted, yo y don operador, don Juan Marcelo, que está del otro lado, nos estamos dando cuenta, por ejemplo, la restauración de la capa de ozono, la claridad de las aguas donde habían rutas comerciales, el retorno de especies animales, que se le está dando cierto romanticismo a eso, porque ¡ay, qué lindo! Mirá, volvió el ciervito, volvió el pajarito, pero también hay otras especies que quieren retomar y reclamar su territorio, como son, por ejemplo, acá hoy, esta mañana tuvimos la denuncia de que hay un hotel donde se alojan la gente que está siendo repatriada a Mendoza, y denunciaron que habían vinchucas. está bien, es terrible porque la falta de control, pero en realidad están reclamando su territorio. Las vinchucas están volviendo de donde deberían estar, las arañas van a volver. Esta mañana un compañero, y es posta, un compañero en el primer programa de la mañana vio una araña y muy grande en el estudio. Él decía, cortó lo que estaba hablando y se quedaron, él y la operadora se quedaron helados, porque dicen, una araña nos está visitando y se ve que era grande. Pero en realidad todo eso es una denuncia de volver a ciertas situaciones, a ciertas prácticas donde nosotros somos los que convivimos con la naturaleza, no es al revés. Por supuesto, y la única opción que tenemos es aprender a convivir, a cooperar entre nosotros y con la naturaleza, y creo que ese es una realidad absoluta que justamente el coronavirus nos está poniendo sobre la mesa para que nos demos cuenta, porque claramente esta pandemia tiene mucha relación con los desastres socioambientales que hemos producido los últimos 100 años, ¿no? Sí, de una. De 100 años, sí, es más o menos, y no sé si un poquito más, a partir de la revolución industrial, ¿viste? Sí, por supuesto, 100 años es aproximado. En a nivel de la agricultura, claramente hay un giro, un punto de bisagra, que es en el año 60, cuando se larga, o sea, hace 60 años, cuando se larga lo que se llamó la Revolución Verde. Uh-huh. Sí, tal cual. Y los agrotóxicos a la cabeza de toda esta situación, y demostrando qué mal nos está haciendo lo que supuestamente nos tiene que estar haciendo bien. Exactamente. Así que, bueno, Carlos. Los que quieran descargar el libro, como vos dijiste, el lunes desde las 11 de la mañana va a estar disponible. El sitio web es biodiversidadla.org. Eso allí quería. Va a estar en la portada, la opción para la descarga de este libro. Biodiversidadla.org. Org. ¿Todo con minúscula? Todo con minúscula. Todo con minúscula. Bien, perfecto. Les auguro con la mejor de las ondas, les auguro mucho éxito. Yo me lo voy a bajar y me lo voy a imprimir, porque yo soy de la vieja escuela, yo no puedo leer en una computadora, salvo pequeños artículos. O alguna pequeña editorial, pero ya si se trata de un libro, necesito el pelpa, como le dije a un amigo más temprano. Y nos pondremos a leer este trabajo que ustedes están plasmando ahora, pero que tiene por lo menos, me imagino, 20 años de recorrido. Así que ya cuando se introdujo la soja transgénica en Argentina, empezamos en aquel momento muchos, y hubo muchos que fueron pioneros en este camino, como el Grupo de Reflexión Rural, etcétera, que empezaron la crítica a lo que ya decíamos que se iba a ocurrir. Nosotros en el año 94, antes de que se introdujeran los transgénicos, se empezó a editar una revista que todavía sale y que también está en el sitio, quien quiera descargarla, revista Biodiversidad, Sustento y Cultura, que hace ya 26 años que se edita. Y esta revista Biodiversidad, Sustento y Cultura anunciaba en su número uno que los transgénicos que se iban a introducir, lo único que iban a buscar era que se usaran más agrotóxicos. Entonces, muchos lo vimos venir y, como vos decís, hemos sido constantes estos 26 años en la crítica, pero por suerte también en la generación de nuevas propuestas. De una. Y en realidad, si uno se pone a pensar, no es tan complicado, y corregime si no es así, y no es tan caro volver a las prácticas, las prácticas tradicionales, a las prácticas antiguas. Sin duda, nosotros el año pasado organizamos o participamos junto a la organización de un foro agrario nacional con todas las organizaciones campesinas que fueron quienes convocaron, UTT, Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Frente Nacional Campesino, Movimiento de Trabajadores Excluidos Rural, y allí lo que nos decían los productores es que estaban pasándose a la agroecología porque era mucho más fácil producir y porque los insumos eran cada vez más inaccesibles. Imagínate al valor que está el dólar hoy, qué pasa con estos insumos, ¿no? No, imposible. Bueno, justamente me voy a remitir a este libro que leí. Disculpa que lo vuelva otra vez a mencionar, no, al libro de Masanobu Fukuoka, que en la zona donde él propuso esta forma de cultivo tradicional, él cultivó arroz y se extendió a otras especies también, pero el arroz, como se estaba cultivando cuando él toma esta decisión y este proyecto y lo hace realidad, se incrementó un 10% la capacidad de producción, y todo en base a métodos tradicionales, a métodos naturales, sin uso de agrotóxicos. Así que qué mejor ejemplo que esta persona, que lo que hizo, que acá también se hace. Aquí hay lugares que a lo mejor no hay, las personas que lo hicieron, que tomaron esa decisión, también no escriben libros, pero sí tienen el testimonio. Hay mucha gente, yo sé que hay una finca o una quinta que está al norte de Santa Fe, que en el programa de Simu hablaron con ellos, les hicieron una nota, y bueno, y les está yendo re bien, re bien. Por supuesto, esa se llama Naturaleza Viva. Son una pareja de militantes de las ligas agrarias en los 70, que luego del exilio volvieron y crearon Naturaleza Viva. Yo tuve la oportunidad dos veces de visitarlos, es una experiencia maravillosa, pero lo cierto es que ustedes no tienen que ir tan lejos. Los compañeros de la Unión de Trabajadores Sin Tierra, en Jocolí, en San Rafael, están haciendo experiencias agroecológicas y produciendo alimentos sanos, sin agrotóxicos, y hoy día están haciendo un esfuerzo enorme por llegar a las comunidades justamente más necesitadas de manera solidaria, con bolsones de verduras, etcétera. Así que eso no es un plan de futuro, eso está ocurriendo, por suerte. Menos mal que hay gente que toma la posta y que sigue el ejemplo. Así que, bueno, te repito, mucha mer para el lunes, y bueno, yo voy a estar expectante para poder bajármelo, así que excelente. Bueno. Excelente, así que luego, cuando cualquiera de ustedes lo lea y quieran comentarlo, volvemos a hablar, ¿eh? Meta, sí, gracias, sí. Por acompañar. Por favor, gracias a vos, un abrazo grande, saludos a todos los compañeros y compañeras que ayudaron en la confección de este libro, y bueno, nos estaremos hablando pronto, Carlos. Un abrazo gigante, gracias, muy buenas noches. Buenas noches.